Vámonos duro, fácil, un perreo clásico. Tengo una gata natu y la otra plástica. Píquete, spicy, síguelo, así. Me dice el suspiro cuando me ven con el icy. Andamos por ahí salvaje, estamos que traspasamos cualquier blindaje. Qué sorpresa esconde ahí debajo el traje. Pírate, pégate, tírate, olvídate y móntate en la ola, ola, ola. Chequea cómo rompo los beats. Son años de carrera y seguimos en el pitch. Dicen que son reales, pero no lo son.